haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Señor, gracias te damos. Tuya es toda gloria, toda exaltación, toda alabanza. Toma el control, Dios mío, en esta noche. Y que cada una de las vidas puedan ser edificadas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La oración de ustedes es bien ferviente, hermanos. Casi se cae ese cielo falso. De tan duro ese clamor, aleluya. Casi se revientan esas bombillas, hermanos. Aleluya. Es triste, hermanos, ¿verdad? La mortandad espiritual que hay en el pueblo de Dios, hermanos. Y una de las cosas que más me preocupa es lo que voy a hablar esta noche. Son cosas bastante, hermanos, verídicas dentro del pueblo del Señor y de los tiempos del Señor. Se vienen dando este tipo de situaciones. Y yo quiero hablar hoy de la levadura religiosa. Ustedes los que están hoy aquí, muchos entendemos, algunos otros no, que cuando se le echa levadura, hermano, a la harina tiende a crecer, tiende a embombarse. Pero cuando usted toma lo que es el pan ya cocido, no pesa absolutamente nada. Cuando algo tiene levadura, es ligero. Cuando algo tiene levadura, ha perdido totalmente el precio, el valor. Aleluya. Y mire qué tremendo. Hay panes que se ven lindos por fuera, pero cuando usted los viene a pesar, hermanos, no le llenan el estómago a nadie. Asimismo, estamos dentro, hermano, de lo que es el ámbito espiritual. Mucha gente quiere venir a los pies del Señor, pero cuando busca la manera de ser llenado por la presencia del Señor, no hay una llenura espiritual, no hay una llenura original. Lastimosamente, hermanos, el pueblo de Dios se ha detenido en otras cosas y muchas veces nos acostumbramos a vivir una vida religiosa, pero no una vida que agrada a Dios en lo que estamos haciendo. Alguien dice gloria a Dios todavía, pues. Vaya, aleluya. A ver si despiertan los hermanos hoy. Entonces dice que se juntaron por millares la multitud. Escucha bien esto, por millares. Pero no les habló a ellos, sino que se dirigió a sus discípulos en aquel momento. Y dice la Biblia que a las multitudes el Señor les hablaba por parábolas para que ellos no entendieran. Pero cuando estaba en secreto con sus discípulos, Él explicaba a ellos el misterio del reino de los cielos. Y es que aquí nosotros, hermanos, no estamos para llenar un puesto. Estamos aquí para conocer los secretos del Evangelio. A su nombre damos la gloria. Y ese secreto grande es el cambio. Aleluya. En la vida del ser humano. Dice que a veces hay gente que habla de Dios, pero no la ha conocido. Hay gente que habla de la iglesia, pero no ha conocido al Dios que entregó su vida por la iglesia. Aleluya. Porque la vida del creyente es una vida, escuche bien esto, hermano, de proceso, de transformación. Amén. Hay gente que no ha cambiado. Mire qué tremendo. Hay gente que usted por fuera lo ve, fácilmente sabe que no ha cambiado. Y hay otros que usted los ve que han cambiado por fuera, pero no han cambiado por dentro. Los dos tipos de creyentes son hipócritas. Al nombre de Jesús damos la gloria. Porque está, escuche bien, hermano, el que ha cambiado por fuera, pero por dentro no ha cambiado. El orgullo, la hipocresía, la prepotencia, la vanagloria. Y sigue siendo, hermano, el mismo sancochado de siempre. Al nombre de Jesús damos gloria en esta hora. Aleluya. Y por lo menos el que... ¿Será que usted le aplaude de corazón? Yo le voy a ayudar, pues, vaya. Por lo menos el que no ha cambiado por fuera, usted lo identifica y dice, bueno, No ha cambiado por fuera, quiere decir que la palabra de Dios todavía no ha cobrado vida en la personalidad de ese individuo. Gloria al Señor. Simplemente, hermanos, el Evangelio del Señor es una transformación. El Evangelio del Señor es un encuentro personal. Aleluya. Y es que en realidad, hermano, cuando alguien no ha cambiado, no puede hablar del Evangelio de Cristo. Porque aquí tiene que haber un cambio absoluto. Pero cuando hablamos de religiosidad, estamos hablando de levadura. Y la levadura lo que hace es, escucha bien esto, cambiar. Cambiar. Algo de una persona, pero que es ficticio, efímero, pasajero. Aquí todo el mundo tiene que conocer nuestro cambio. Donde quiera que usted vaya, la gente tiene que conocer el cambio suyo. Y aunque la gente no lo conozca, escuche bien esto, usted tiene que dar testimonio de ser un verdadero hijo de Dios. Porque donde quiera que la gente lo vea, la gente va a saber que usted es un verdadero. A su nombre damos gloria en esta hora. Santo. Hay creyentes que a veces, pues, dejamos mucho que desear, hermanos. Somos respondones, somos malcriados. Tenemos un tipo de lenguaje, hermanos, que así son las palabras que salen de nuestra boca. Las cosas las queremos arreglar, hermanos, trompadas, a la manera de nosotros. Y cuando las cosas no nos salen como queremos, hermano, comenzamos a renegar, comenzamos a criticar de las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Mas sin embargo, usted tiene que darle gloria a Dios en todo. Usted debe, aleluya, parece que no estuvieran aquí los hermanitos en esta hora. Aleluya. Santo Dios. No me va a decir que no. Muchos de los que estamos aquí, a veces, hermano, pataleamos, ¿verdad? Vociferamos, golpeamos lo que sea y decimos, ¿por qué me está saliendo esto así? Y rara vez le damos gloria a Dios por eso. Quiere decir, hermano, que nos estamos moviendo bajo el influjo de la carne. Pero cuando usted tenga un influjo de la carne que se manifieste de esa manera, reconozca que Dios es el Señor de su vida. Reconozca que Dios es el que puede, aleluya, cambiar esa manera de pensar en ese momento. Oh, gloria a Dios. Y qué tremendo como el Señor le dice, hermanos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En pocas palabras, tengan mucho cuidado, que pueden comenzar bien, pero pueden acabar mal. Oh, gloria a Dios. Ay, disculpe que no me puse corbata, hermanos. La corbata no iba a predicar, soy yo el que iba a predicar. Aleluya. Gloria al Señor, no me dio tiempo de ponerme la camisa y ponerme la corbata, hermano. Esta fue con la que salí de allá de la casa. Pero como yo considero que ando bien, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermano, déjeme explicarle. Usted en el camino de Dios puede comenzar bien, pero siempre va a haber algo que lo va a andar rodeando a usted, y eso se llama la hipocresía. Esa fue la levadura que le habló el Señor a sus discípulos. En pocas palabras, mientras ustedes se mantengan en la palabra y permanezcan en ella, no va a haber hipocresía en ustedes. ¡Aleluya! ¡Wow! Pero cuando comienzan a oír enseñanzas de hombres, como por ejemplo, ah, no es malo que te eches un poquito de esto, que te hagas un poquito de aquello, que te pongas una modita del mundo, y comienzo a oír la voz del hombre, aleluya, y el hombre le comienza a decir, no hay problema que te juegues la loto, no hay problema, ahorita que renté el carro me decía la morenita, y vas para los casinos de Luisiana, me dijo, no, le digo, voy a algo mejor, voy a predicar la palabra del Dios vivo, para que la gente deje los vicios del diablo. Están aquí todavía, mis hermanos. La semana pasada estuve en Nevada. Máquinas de jugar, hermano, la suerte hasta las esquinas de las calles. Una cosa terrible eso, hermano. Y los creyentes metidos en toda esa basura. Porque lo que Dios no les ha dado, hermano, ellos lo andan buscando en una máquina basura de esas. Al nombre de Jesús damos la gloria. Y con sustento y abrigo estemos contentos, dice la palabra del Señor. Alguien alaba todavía la gloria del Dios omnipotente, hermano. Guárdense. Guárdense. Ahí no les está diciendo él, ¿saben qué? Yo lo voy a guardar, mi padre lo va a guardar. No, guárdense ustedes. Aleluya. Hermano, y es que cosa más terrible, que cuando usted comienza a caminar en este camino y usted va torcido, usted no necesita que Dios lo venga a gritar aquí. Usted ya lo sabe. Pero para que hay gente que se hace la de a peso. La de 99 cents, dicen por ahí. Aleluya. Ay, yo soy de la Dollar Tree, hermano. Se hacen los hermanos los baratíos en el camino del Señor y ya conocen sus propios pecados. Aquí solamente nos resta reconocer en qué hemos fallado, reconocer en qué nos hemos equivocado y en qué hemos pecado contra el Dios del cielo. ¡Ah, su nombre! ¡Wow! Los veo asustados a los hermanos. No se preocupen, hermanos, que yo grito pero no muerdo. ¡Aleluya! Y ese es el problema de mucha gente, que no reconoce en qué se ha equivocado, hermano. Y por eso el Señor le dice a sus discípulos, guárdense. Y muchas veces el Señor usó otro tipo de palabras como mirad por vosotros mismos. Casi nada. Mirad por vosotros mismos. Pero a veces somos expertos para andar viendo los de los demás. Aquel se equivocó en esto. Pero ¿y cuándo va a decir usted, yo me equivoqué? Al nombre de Jesús damos la gloria. Aquel pecó en esto, pero no miramos nuestros propios pecados. Le sacamos el pecado al pastor Montalvo del pasado. El pastor Montalvo era aquí, era allá. Pero cuando la gente dice, yo era aquí, yo era allá. Aleluya, ¿sabe por qué? Porque nadie le gusta decir que su techo tiene goteras, hermanos. Al nombre de Jesús damos gloria. Pero si nos guardamos de la hipocresía, seremos buenos creyentes en el Señor. Gente que le ha creído a la palabra del Señor. Gente que camina bien. Gente que da testimonio donde quiera que vaya, hermano. Y hoy hay más religiosos que pelos tenemos en la cabeza, hermano. Aleluya. Hoy hay iglesias por doquier. Yo me recuerdo, hermano, yo no soy tan viejo. Pero allá por los años 90, qué evangelio más tremendo el que se vivía, hermano. Un evangelio de 100 pastores que usted encontraba, 90 eran llamados por Dios. Hoy es al revés, de 100 que encuentra, 10 son llamados por Dios. Y cuénteme, hermano, ¿cómo fue su llamado? No, de repente alguien vino, me puso de pastor y aquí estoy. Mire qué bonito, hermano. Gente sin formación, sin tener un encuentro y un conocimiento del Dios Todopoderoso. Y cuéntenme, hermano, ¿cómo es, pastor? No, tuve un sueño que guiaba ovejas y de repente sentí las ganas de pastorear. ¿Qué será que no soñó con cerdos, hermano, con chanchos, con puercos? No, con ovejas soñó y ya se siente el pastor. Otros que sacan un papelito, hermano, y dice, estoy listo para ser pastor ya. Esto es un llamado que viene de parte de Jesucristo. Él pagó, hermano, precio de sangre por los ministerios de la iglesia. ¿Alguien dice gloria a Dios todavía? Aleluya. Otra gente que recibió una profecía de un loco por ahí. El Señor me muestra que tiene ministerio. Ay, amén, ya estoy listo. ¿No saben que esto es un proceso, hermano? A mí Dios me venía hablando desde niño que yo iba a ser predicador de la palabra del Señor. Y desde niño, los predicadores llegaban y me decían, varón, usted va a ser una persona usada por Dios. Y yo solamente, hermano, guardaba aquello en mi corazón. Pero todo fue, mire, una preparación, una formación. Primero en la iglesia donde me congregaba, sujeto a mis pastores. Y hoy la gente se le dice que tiene ministerio, se levanta contra lo que sea. Ay, Dios está conmigo, dice. ¿Y dónde está la sujeción? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está la obediencia de ese cristiano a un hombre de Dios, hermano? Mire cómo me quedan viendo, hermano. Aleluya. Un creyente que por tener un talentito, ya lo subimos aquí arriba y con que raspe un poquito la guitarra ya la hizo. Señor, reprenda al diablo, hermano. Esto hay que ganárselo. Los privilegios de... Parece que no les están gustando, pues. Y es terrible cómo la iglesia, hermano, ha caído en una levadura tan terrible. Mire, se levantan como castillo de naipe las iglesias, pero el diablo lo estornuda, ¡zum!, y ahí van para abajo. Aleluya. Porque la iglesia no consiste, hermano, en los buenos eventos que se hagan. La iglesia no consiste en las buenas luces que tengo, los buenos templos cómodos que tengamos. Hoy he llegado a templos, hermano, que todo es un lujo terrible. Hasta hincarse es rico, hermano. Rebota usted en la alfombra ahí. ¿Eh? Aleluya. Se sienta ahí en la silla, mire, hermano, y no le pasa nada. Usted dijo, wow, qué rico, acolchonadito esto que hay atrás. Aleluya. Las posaderas las tengo, pero bien acomodadas ahí, en ese asiento. Pero ¿dónde está la alabanza? ¿Dónde está la adoración? ¿Dónde? Vale. Ni agua me han dado hoy aquí, hermano. Como que no tienen ganas de que yo predique mucho, gloria al Señor. Pásenme una, no tenga miedo. Tienen una por ahí. Consíganme una agüita, hermano. Un guerrero ahí del Señor. Uno que corra. Eso. El más chiquito fue el que salió corriendo, gloria al Señor. Los chiquitos son peligrosos. Vaya, pues. Son gente de guerra, hermano. Yo allá en la iglesia tengo unos chiquitines que... Olvídese, gracias, varón, Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Y es que Dios usa, hermano, al que sea, al grandote, al chiquito. Dice que el trabajo que hace el grandote no lo hace el chiquito, pero el que hace el chiquito no lo puede hacer el grandote. Qué tristeza la de ustedes, hermano. Aquí en Luisiana como que hay que meterle fuego a alguno de ustedes, hermano. Aleluya. Una cosa terrible, hermano. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Les hace falta ayuno y oración, hermanos. Y creerle a Dios, que es lo más importante. Porque si usted cree que Dios está aquí, usted no dejaría de alabar la gloria al Señor en esta noche. No dejaría de decir gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo a veces en mi casa ando como loco, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Santo el que vive. Adorando a Dios en mi casa ahí. En vez de poner una basura en la televisión, mire, conecto a todo volumen, hermano, el equipo y le pongo música cristiana. Gloria al Señor. Y ahí me estoy edificando, aprendiendo más bien la palabra del Señor, hermano. No como las hermanas que ven novelas y están aprendiendo a engañar al marido. Y están aprendiendo a cómo sacarse las cejas. A cómo peinarse como niñas bonitas y verse linda en la iglesia. ¿De qué vale verse linda por fuera si por dentro usted está podrida? Al nombre de Jesús damos la gloria en esta hora. ¿De qué vale que usted se vea bonito por fuera si por dentro usted está podrido? Aleluya. Mire, hermano, que ahorita que me bajé del avión y cuando miré el tiempo que tenía para correr para acá, no va a creer, hermano, me agüité. Pues me sentía cansado. Digo, Dios mío, tener que viajar casi 4 horas. Pero no hay problema. Gloria al Señor. Vamos a darle, Señor. Aleluya. La carne, hermano, por ratito quiere manifestar. Y me decía mi esposa. Y Jesús me dijo, ¿cuántas veces anduvo en avión? Aleluya. Y Jesús, ¿cuántas veces anduvo en carne? Y nosotros, hermanos, teniendo toda la facilidad, a veces esta carne quiere retroceder. A veces esta carne no quiere ni venir al culto. ¿Cuántos adoran el hoyo a Dios? Pero esta carne hay que forzarla. Esta carne hay que llevarla al conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice, hermano, que un hermano en la iglesia me abrió un canal en el YouTube. Y me dijo, hermano, para que pasen sus mensajes ahí. Amén. Le dije, está bueno, excelente, me gusta la idea porque el pueblo es edificado. Pero fíjense, hermanos, que últimamente se han metido un montón de hipócritas al canal, atacándome por la palabra que predico. Y digo yo, ¿qué hacen estos hipócritas metidos ahí? ¡Aleluya! Si a mí no me gusta algo, ¿por qué yo me voy a meter ahí, hermano? Si no me gusta la verdad, ¿qué voy a estar haciendo dentro del evangelio yo? Si el evangelio es verdad, el evangelio es luz, el evangelio es pureza. Oh, gloria a Dios, a su nombre. Dele ese aplauso al Cristo de la gloria mientras tomo un poquito de agua, hermano. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dijo el apóstol Pablo, hay hombres que los pecados en vida se le harán patentes, y hay otros que hasta el día de juicio saldrán a la luz. Hay hombres que se han ido a la tumba con tremendos pecados y con tremendas situaciones que no han querido revelar ni que han querido confesar. Aleluya. Pues cuando usted confiesa algo es para apartarse de él. La Biblia dice que quien confiesa su pecado y se aparta de él, ¿qué dice? Encontrará misericordia. Pero aquel que lo oculta, hermano, viene un tremendo juicio contra esa persona. Al nombre de Jesús damos la gloria. Por eso los creyentes no deben de ocultar pecado. Alguien alaba a Dios. Dios mío. Hay tremendos pecados que hoy oculta la gente. Le voy a mencionar uno, el amor al dinero. Están aquí adentro como tremendos cristianos, pero un amor al dinero que tienen, hermano. Aman el billete. Uy, Dios mío. Y por eso vine yo a la USA, digo usted. Sí, porque muchos vinieron pensando en los dólares, hermano. Imagínense que cuando Dios, hermano, me habló a mí en cierta ocasión, me dijo, vas para el país del norte, estando yo en mi país, que es Honduras, hermano, lo voy a mencionar, porque soy de allá, pero no es porque yo me sienta la gran papada, hermano. Aleluya. Si yo no importa de dónde sea, ni usted tampoco. Aquí todos somos uno en Cristo Jesús. No importa dónde haya nacido. Hermano, si es güero, si es negro, si el color que usted tenga, aleluya, somos de Cristo Jesús. Y el Señor me habló y me dijo, vas para el país del norte. Y dije yo, ¿y a qué voy a ir yo allá? Yo jamás deseé estar aquí, hermano. Y yo la gente lo oía, que loca, que la USA, que dólares aquí, que dólares allá, que la vida es más fácil. Hermano, yo he llegado aquí y no me he podido enamorar de este país, ¿sí? Por eso la gente cuando me oye predicar me dice, hermano, ¿y usted todavía vive en Honduras? En la mente todavía estoy allá. Pero en cuerpo estoy acá. Aleluya. Y los frijoles que allá se come uno, hermano, ni la sombra de los frijoles que uno se come aquí. Sonría, que Cristo le ama, hermano. Aquí se mete un McDonald's usted, hermano, y siente que paz te está mordiendo. Alabe la gloria. Y allá los frijoles como carne lo siente usted. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor, hermano? Bueno, esto es para los que comieron frijoles allá en el país de ellos, hermano. Aleluya. Porque mi mamá eso era lo que nos daba a nosotros. Frijoles en la mañana, frijoles en la mediodía y frijoles en la tarde, hermano. Aleluya. Frijoles fritos, frijoles en bola, frijoles en bala. Y así, hermano, mire, pasamos la vida, hasta gordito nos tenía mi mamá de tantos frijoles que nos da. Gloria. Y aquí venimos a comer, hermano, imagínese a veces comida que nunca en nuestro país habíamos comido. Pero aquí a la fuerza, porque la doña ya no quiere cocinar ya. Al nombre de Jesús damos la gloria. Ay, si he hecho tortillas, me quedan las uñas pegadas. Ay, la tortilla usted. Aleluya. Si la cebolla me hace llorar, me corre el rímel. Están aquí todavía mis hermanos. Si la cebolla me hace llorar, hermano, ahí le salen de colores la comida al hombre. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Oh, gloria al Señor. Por eso debemos volver a la originalidad de donde Dios nos sacó, hermano. Que no nos olvidemos de nuestros comienzos. Amén. A veces la gente llega aquí, hermano, y ya no quiere ni tomar agüita soleada, ya no quiere ya. No, esa agua se recalentó, hermano. Y cuando venía de camino, hermano, allá en los charcos donde las vacas tomaban allá sin causa. Al nombre de Jesús damos la gloria. Aleluya. Allá bajo los santos, las estrellas, Señor, antes de llegar a los Estados Unidos. Una oración, un clamor terrible. Y ahora que está acomodado, nadie lo oye llorar. ¿Ah? Hello. Hoy anda la barba bien arreglada. El bigotito bien bonito, hermano. Pero ya no se le oye la adoración al Dios del cielo. Hoy ya duerme en colchón. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Por eso, hermano, la vida en Cristo es una renuncia constante a nosotros mismos. Imagínese, en la mañana, como a las 9 de la mañana, comí. Y ya como ahorita a las 6 de la tarde, vine a parar a comprar una hamburguesita por ahí, hermano, y poder amortiguar. Gloria al Señor. Por eso es que hay que renunciar a todo, hermano. Por eso hay gente que no quiere renunciar a la hipocresía que vive. Hoy los cristianos, con cualquier cosita se caen, hermano. Si el pastor no les da una parte, se van de la iglesia. Si no les dan un saludo, se van de la iglesia. Si no les consigue novia a uno, se van de la iglesia, hermano. Yo tenía un miembro en la iglesia que me decía, consígueme una hondureña de esas grandotas, me decía. Bueno, el que me dice cara escupido, ¿qué? Le dije, hijo del diablo. Sonría que Cristo les ama, hermano. Y es que hay un montón que se meten dentro del pueblo de Dios buscando carne, hermano. Por carne se los va a llevar el diablo. Alabe la gloria de Dios si usted puede en esta hora. ¡Aleluya! Pero son los mismos hombres, hermano, que han convertido el evangelio en una pasadía. Ya la gente no dice, vamos a la iglesia a buscar a Dios. La gente dice, no, voy a lucir mi mejor peluca. Voy a lucir mi mejor barba. Allá le voy a lucir a los hermanos los carros que andan. Hermanos, si aquí ni lucir carros se puede. Aquí usted saca un carro del año. El siguiente día el vecino anda otro carro mejor que el que tiene usted. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí en cierta ocasión me dijo un hermano, porque yo pasé 11 meses, hermano, siendo pisoteado, vituperado, burlado. No encontraba trabajo en 11 meses. Escuchen bien esto, hermano. Y la gente se burlaba de mí. Y una vez me dijo un hermano, el día que usted tenga trabajo, esa gente que se burla de usted, nunca más lo va a volver a verme. Y así fue, fíjense, hermano. Cuando conseguí mi buen trabajito, esa gente no volvió a aparecer nunca más, ni a reírse. Que ese hermano que en las desgracias todo el mundo lo quiere pisotear a usted. Sonría que Cristo le ama. Pero cuando usted esté en la abundancia, hermano. Uy, Dios mío. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios todavía? Por eso es que el evangelio, hermano, no es una vida oculta, es una vida manifiesta. ¿O no habéis leído cuando la escritura dice, vosotros sois cartas leídas? Santo Jehová, firmadas por el Espíritu Santo de Dios. Ese sello, mire, hermano, está seguro ahí, que usted le pertenece a Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Pero hay cristianos, hermanos, que hoy lastimosamente el testimonio está por los pisos, por los suelos. La gente ya no quiere nada del evangelio. La gente dice, no, hombre, sí, lo que queremos es pachanga, fiestón, como esas mega iglesias. Mire, hermano, hasta se reúnen y meten música techno y aquella brincadera y aquella corredera que le agarran a los jóvenes en esos lugares. Pero ya hay iglesias donde se está predicando la palabra original. La gente no quiere llegar, hermano. Viste usted al pastor de payaso y se llena en un segundo la iglesia. Pero que el pastor sea un hombre serio, un hombre de Dios que predica la palabra, la gente no lo quiere. No, hombre, ¿para qué vamos a ir ahí? Pero si el pastor me deja pasar el pecado, el pastor sabe que yo dejé mi mujer y me casé con otra y me vuelve a casar. ¡Ay, gloria a Dios! Es el pastor que yo ando buscando. Es el pastor que lo va a llevar al infierno juntamente con usted. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo, dice la palabra. A su nombre damos la gloria en esta hora. ¡Wow! Aleluya. ¿Estamos saliendo en el video o no? Apáguelo, pues. Sí, porque algunos hermanos ya rato miro que están viendo para ahí. Hay hermanos que no se cansan de las pantallas. Miran pantallas en la casa, pantallas en los trabajos, pantallas en los carros cuando vienen manejando. Y todavía llegan a la iglesia a ver pantallas, hermano. Sonría que Cristo le ama. Yo llegué a la iglesia. Están aquí todavía, mis estimados. Yo llegué a la iglesia, hermano, la gran camarota acá, una cámara allá, otra cámara allá. Las pantallotas aquí saliendo el predicador ahí. La gente no lo ve a uno, está viendo las pantallas, hermano. Y uno en vivo ahí. Sonría que Cristo le ama. Amén. Gloria a Dios. Se los va a llevar el diablo con tanta pantalla, hermano. Hay, en los iPhone ha salido una aplicación que le dice cuánto tiempo usted ha estado en la pantalla. ¿No han encontrado la aplicación? Sería bueno que la bajen. Aleluya. Póngale en un ladito cuánto tiempo ha orado este día, cuánto tiempo ha estado en la pantalla. A veces en la pantalla está 4 horas y de oración ni 5 minutos tiene de oración. O gente que cuando ora, hermano, con un pie arriba y el otro abajo, ya para salir corriendo, hermano. Sonría que Cristo le ama. Por eso es que no hay vida en la iglesia del Señor. Dios mío, veo preocupados algunos de aquí. Dice que cuando entré, hermano, miré el montón de hermanos atrás y como 2 peludos y unos dos pelones aquí adelante. La gente tiene miedo de venir adelante a los cultos, hermano. Pero miren los estadios, buscan, hermano, las mejores posiciones donde ver el gol. Se iban a las corridas de toro, hermano, y allá se iban al mejor lugar donde iban a ver la última estocada al toro. Sonría que Cristo le ama. Donde tuviera la mejor visibilidad. Pero hoy en la iglesia, hermano, entre más cerca está de la salida, mejor es para ellos. Alguien dice gloria a Dios todavía. Hay que anhelar, hermano. Aleluya. Guárdense, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Usted dejó algo escondidito por ahí, que no lo ha confesado, se lo van a sacar a la luz y será público. ¿Cuántos pastores están escondiendo sus pecados? Escondiéndolos, así como usted lo oye. No, yo no he sido, dice. Porque dice la Biblia que el adúltero, hermano, se come el pan y después dice que se limpia y dice, yo no me lo comí. Yo no he hecho nada. ¿Cuánta gente hay así dentro del pueblo de Dios, hermano? Viven cometiendo pecado, viviendo en el pecado, y cuando vienen a la iglesia se tiran 5 minutos de oración. Señor, perdóname, yo sé que tú conoces mis pecados, Señor, gracias por perdonarme. Y el siguiente día, hacer lo mismo. ¿Mm? Yo he pastoreado hermanos. Yo he pastoreado hermanos que año con año cometen el mismo pecado. El mismo pecado. 2011, el mismo pecado. 2012, el mismo pecado. 2013, el mismo pecado. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Y ustedes? ¿El mismo pecado? Lo variamos, hermano. Sí, pero a veces es el mismo el que cometemos. Es el mismo perro, pero con diferentes collares, hermano. Sonría que Cristo le ama. El problema de todo esto, hermano, es que creemos que Dios es ajeno a la vida que nosotros estamos viviendo. Y creemos que esto se va a quedar así, hermano. El problema de la gente hoy es que oye la palabra, oye el evangelio, y la gente dice, bueno, yo creo en un Dios de amor y en un Dios de misericordia. Sí, pero Dios no es juguete de nadie. Esta no es una cuestión que usted hermano, va a estar pidiendo perdón por el mismo pecado todo el tiempo. Ya eso es vicio. Al nombre de Jesús damos la gloria. Ya eso es vicio. Y el vicio se paga caro. Alaba la gloria. Yo voy a aplaudir con usted también. Aleluya. Y oiga cómo es el hipócrita, hermano. Le gusta decir las cosas en oscuridad. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que usted ha hablado del pastor allá a mí, lo que los pastores han hablado de los miembros también. Sí, porque hay pastores que les gusta hablar de los miembros también. No crea usted que se salvan también, si son chismosos también. Hay pastores que dicen, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Sonría, que Cristo le ama, hermano. Y con los chismosos hay que tener mucho cuidado, alabe la gloria a Dios. Porque el chismoso te dice una cosa aquí de frente y habla otra a espaldas de ti. Qué terrible está esto. Por eso lo que usted diga en tinieblas, a la luz, dice la Biblia, se oirá. Un pastor dijo en cierta ocasión, lo que usted dice aquí cuchichao, allá se oyen parlantes en el cielo. Así como esos parlantes que están aquí. Lo que usted habla en secretito, allá se oyen parlantes. Los ángeles le hacen así, apunten, apunten. Sí, no ha oído usted que allá arriba hay un libro de memorias, pues. Cuando Jacob se durmió, que puso la piedra por cabecera, ¿qué soñó? Ángeles que subían, ángeles que bajaban. ¿Qué simboliza eso? Ángeles que llevaban el informe de cada individuo delante de Dios. Y eso lo apuntan allá en un libro llamado el libro de las memorias. Según Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante. Lo veo asustadito, hermano. Allá está el libro de las memorias y está el libro también de la vida. Ese es el libro donde está el nombre de todos aquellos que se han arrepentido de verdad de sus pecados. Gloria a Dios. Pero aquel que no se ha arrepentido, que no busque el nombre ahí. Que lo vaya a buscar allá donde nació. En el país de ellos, que ahí lo va a encontrar. Seguro que lo va a encontrar. Si lo asentó su nana o su tata. Gloria al Señor. Pero en el libro, hermano, de la vida, solo están escritos los que han nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? ¿Seguro? Por eso tenemos que tener un cuidado terrible. La levadura se ha metido dentro del pueblo de Dios. Y Jesús dijo, ¿a qué compararé el Evangelio? A una medida de levadura que una mujer echó en la harina. ¿Qué simboliza eso? La religión metida en el verdadero Evangelio, dándole, hermano, escuche bien, una forma al Evangelio de Cristo que no es el original. Aleluya. Una hermana que es panadera me contaba en cierta ocasión que ella comenzó a hacer pan, hermano, pero ella no sabía lo de la levadura. Y cuando hacía el pan, hermano, le salían aquellos panes como que eran piedras, hermano. Pero sabe, escucha esto que le voy a decir, tenía una clientela que terminaba de hacer el pan, hermano, y en una hora, dice la hermana, dos horas, ya no tenía nada. Y de repente conocí un panadero de esos que se dicen ser profesional, y le dijo, doña, ese pan que usted está haciendo está gastando mucha harina, échele levadura, le dijo, y ya va a ver la producción. Y ciertamente la hermana le echó levadura, hermano, pero fíjese que la clientela le disminuyó. Y me dice el hermano, me dijo el hermano, ¿sabe dónde estuvo el secreto, pastor? Me dijo, que la gente le gustaba el pan que lo llenaba, no el pan que era apariencia, me dijo. Aleluya. ¿Y usted cree que la gente es tonta? Si usted le da un evangelio a la gente crecido y no crecido bajo la dirección de Dios, ¿usted cree que la gente es tonta? La misma gente va a decir, no, si yo sé que aquí yo estoy perdido. Es una, hermano, yo le cuento también la historia de una hermana que de repente llega la gente ahí donde ella. Antes se congregaba con nosotros y le dice a la gente, Señor, mire que ando buscando una iglesia. La señora le hace dos preguntas. ¿Te querés salvar o te querés perder? Gloria a Dios. Y les pregunta, ¿querés vivir un verdadero evangelio o querés ser hipócrita? Y entonces le dice la gente, no, yo ando buscando donde me prediquen la palabra. Conozco una iglesia chiquita por ahí. Ustedes pueden ir, pero con ese pastor no se juega. Si ustedes llegan ahí, o son o no son. La gloria de Cristo Jesús. Y le dice ahí así, mire, pero si querés ser hipócrita como yo, te llevo donde yo me congrego. Así les habla la mujer. Imagínense que hay gente aún dentro del camino de Dios que saben que están aquí, pero su camino es rumbo al infierno, hermano. Así es, gloria a Dios. Y usted mismo lo sabe. Vuelvo a repetírselo. Usted no necesita que yo se lo venga a gritar aquí. Usted lo sabe dentro de usted. Cuando usted es salvo o usted no lo es. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y eso que ahora lo estoy hablando por encimita ahorita. Sí, porque mañana vamos a partir bien el bacalao, nos vamos a meter hasta adentro. Hasta encontrarle el hígado. No, mañana no vengo, digo usted, gloria a Dios. Aleluya. Mañana nos predica, digo usted, la gelatina de nuestro pastor, digo usted. Aleluya. Uy, Dios mío. Sí, porque la mayoría de pastores hoy son una gelatina, hermano. Por nada tiembla. Ay, hermanito, me voy de la iglesia. No, no te vayas, hombre. ¿Cómo quieres que te predique la palabra? Amor, misericordia, chicle santo, patada voladora. ¿Qué quieres que te predique, hijito? Pero no te vayas, hijito. ¿Qué vas a hacer allá afuera? Mejor seguirte engañando aquí adentro. No, hermano, yo le hablo claro a la gente. Mire, si usted va a vivir una hipocresía, mejor váyase para otro lugar. Pero aquí no cabe. Dice, hermano, que en la iglesia yo he tenido hermanos que han entrado 3 y 4 veces y han querido ir a acomodarse a la iglesia, pero no han podido, han tenido que ir otra vez. Y ahí están acomodados a religiones, viviendo una religiosidad. Porque eso es lo que la gente quiere vivir hoy. Libro de Jeremías lo dice claramente, que el pueblo, hermano, sabía los pecados que se cometían a través de los sacerdotes y a través de los líderes políticos de la nación. Y aún ellos, conociendo sus pecados, dice la Biblia que los aceptaban de esa manera. Hoy la gente se da cuenta de la clase sinvergüenza de pastores que tienen y no dicen nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos son iguales. Al nombre de Jesús damos la gloria. No se queden asustados, hermano. Alaben a Dios, que Dios es bueno. Como que de repente se les viene la vida, hermano. Es que la palabra es vida, hermano. Yo por eso no me preocupo cuando yo llego a lugares, hermano, que yo los veo muertos. La palabra de Dios los resucita. Yo les he predicado, mire, a Jesús solos, a bautistas, a adventistas. ¿A quién no le he predicado yo, hermano? La gente me dice, a nosotros nos gusta cómo usted predica, ven, venga y predica. Quedan llenos de vida porque la palabra es vida. Pero el problema de la gente es que no se quiere desconectar de la religiosidad. Bueno, no hemos orado mucho, pero ahí vamos, ahí vamos. Y esa es la situación de la gente hoy. Pastor, mire, toda la semana no viene al culto. Nomás aparezco aquí sábado y domingo, pero usted sabe pues cómo es la cosa. Si usted trabaja también. Aleluya. ¿Ah? Si usted se ha fallado en los cultos por el trabajo también. Ay, amén, hermano. Entonces, ¿qué clase de autoridad hay, hermano? Ay, Dios mío. Usted sabe que para que una iglesia sea espiritual, quien la dirige tiene que pelear en lo espiritual también. Amén. Pero imagínense que si los que dirigen la obra andan en la vida chuleta, ¿cómo andan los miembros, hermano? Sonríe, que Cristo le ama. Por eso las palabras del Señor siguen resonando. Guárdense de la levadura. En cierta ocasión ellos llevaban un pan nada más. Y el Señor le dice, guárdense de la levadura. Y ellos creían que les hablaba de pan. Ay, señores, Esto no está diciendo porque es un pan trajín. Bueno, muchachos, como que les vaya la memoria a ustedes, les digo. ¿No se acuerdan de dos panes cuántos se produjeron? ¿O de cinco panes? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cinco peces? ¿Y dos panes? ¿O cómo es? Cinco panes y dos peces. Ah, por ahí vamos, diga usted. Pero tenemos la idea, ¿verdad, hermano? A su nombre damos la gloria en esta hora. ¿No se acuerdan cuánto sobró, muchachos? En el primer milagro, ¿cuántas cestas se recogieron? No. En el primer milagro. Y es lo de Dios, ¿verdad? Se recogieron siete. Y en el segundo, no, y en el segundo milagro se recogieron dos. Aleluya. El Señor, hermano, buen administrador. Y usted lo es también. Porque hasta en eso fallamos, hermano. En ser buenos administradores delante del Señor. ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? Según ahí el 46. Cinco de ¿cómo no es él? Aleluya. Qué rica es la palabra sazonada con sal, hermano. Sí, así se siente, como que fuera cinco minutos. A veces mi hijo me dice, papá me dice, mi hijo me dice a mí, papá me dice, ¿qué será que cuando alguna persona predica, me dice, se siente eterno? Y cuando vos hablas, me dice, yo siento, llevas una hora y yo parece que son cuatro minutos que llevas. Hermanos, que la palabra sazonada con sal y dicha como conviene, son como manzanas de oro, dice la palabra del Señor. Pero hoy la gente habla, hermano, como que si Dios no existiera. Hermano, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. ¿De dónde diablos han sacado ese saludito del diablo? ¿Sabía usted que ese es un saludo del diablo, hermano? Inventado por los masones. Introducido en la iglesia cristiana. Bendiciones. ¿Qué diablada es esa? Eso es acortar. Mire cómo me quedan viendo. Pero en los años 90, 95, hasta el año 2000, usted no oía ese saludo. No lo escuchaba en ninguna congregación. Del 2000 para acá, todo el mundo, bendiciones, bendiciones. ¿Quién es usted para darme bendiciones a mí? Pero si yo te digo, Dios te bendiga, ¿qué te estoy diciendo? El que hizo el cielo, la tierra y todo lo que tú no has visto todavía, ese te puede bendecir de verdad, porque yo no tengo nada que darte. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Hasta el corito se sacó. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo. Pero ya lo hemos cambiado y hoy te digo bendiciones. Señor, reprenda al diablo en esta hora. Se fija, hermano, cómo el diablo se mete sutilmente. Por eso nosotros tenemos que ser, escuchen bien esto, celosos con lo que nosotros hemos aprendido. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mantente en la palabra que yo te enseñé, no te muevas de ahí. Porque estando tú ahí predicando esa palabra, te salvarás tú y se salvarán los que te oyeren. Amen. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hoy lectura no le queda tiempo al creyente. Exhortación no le gusta. ¿Sabes qué me dice la gente cuando me oye predicar? Hermano, Dios le bendiga, hombre. Gracias por la regañada que me pegó, oiga, gracias, varón, gracias. Hay otros que se acercan y le dicen a uno, gracias, varón, por la garroteada que me metió. Imagínese, hermano, la gente hoy ve la exhortación como una garroteada, como una regañada. Y la exhortación, hermano, es corregir lo deficiente para ser mejores delante de Dios. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Aleluya, esto no es un regaño. ¿Sabe cómo es la exhortación? como cuando el general le hablaba a sus soldados y les decía: ¿quieren vivir, soldados? Empuñen las armas y métanla con valor. Eso, animarlos. La exhortación es lo mismo. No es una regañada. Es una corrección. Y son palabras que te alientan. Mira, mi hermano, cuánta gente me llama y me escribe. Me dice: pastor, yo me sentía a morir, pero cuando oigo esa palabra, ¿cómo vuelvo a cobrar vida, Dios? Pero el que anda en la carne, hermano, ay, ahí viene otra vez el segundo con lo mismo. A darle duro al pecado que yo vivo. Sí, porque le gusta vivir en el pecado, el hipócrita. Y aquí hay que golpear el pecado con toda la fuerza, hermano. Con toda la fuerza. El pecado no es cuestión de que lo vamos a ver, hermano, y nos vamos a quedar calladitos, nomás viéndole. No, hay maneras también de llamarle la atención al pecador, hermano. Yo, por ejemplo, cuando algo no me gustaba de mi hijo, hermano, o algo no me gusta, yo solo lo volteo a ver, hermano, y le arrugo esto de aquí, ¿no? Y me le quedo viendo así. Él ya sabe, sin necesidad de decir una palabra. Aleluya. Cuando usted ve a un hermano que no está haciendo algo correcto, voltéelo a ver de mala manera, mírenlo así, de pie a cabeza, y hágale así, como diciéndole: ya va a venir mi papi, te va a meter un par de cinchazos, animal viejo. Alaba la gloria de Dios si usted puede en esta hora. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aquí voy terminando, hermano. Si el evangelio sigue creciendo así como va, esto va a ser una reventazón del diablo, hermano. Y le voy a decir algo: muy poquitos heredaremos la vida eterna, hermano. Pedro dijo: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínense, hermano, que nosotros que tratamos de forzarnos, vamos a pasar de panzazo. Yo me recuerdo en la escuela, hermano, pasar con 60 era pasar de panzazo. Así vamos a cruzar muchos hacia la patria celestial. Nos va a decir el Señor: bueno, de panzazo lo hiciste bien. Pero gloria a Dios que nos vamos a salvar, hermano. Entonces yo le doy un consejo esta noche: no deje de ser original. Cuando el diablo quiera meterle un pecado que quiera permanecer oculto, busque a su pastor. Pastores que están aquí, el diablo quiere meterle un pecado, busquen un pastor que les ayude. Aleluya. Por ejemplo, yo como pastor tengo mi círculo de confianza con algunos pastores. Y si hay algo que me molesta, llamarlos y decirles: mire, hermano, esto y esto y esto y esto está pasando, ayúdenme en oración. O muchas veces, cuando usted se siente débil espiritual, ahí está el altar para que usted se hinque y confiese lo que le está molestando a usted. El problema de un montón de gente, hermano, es que no confiesa lo que le molesta. Hay hombres que a veces me llaman y me dicen: ay, pastor, es que a mí me encantan tanto las mujeres. ¿Vos crees que yo soy homosexual y no tengo ojos también? Si es que el hombre es atraído por el sexo opuesto, hermano. Pero ¿qué hay que hacer en esos momentos de debilidad? Tirarse de rodillas y decirle: Señor, ayúdame. Y si no se puede tirar de rodillas, cierre los ojos ahí donde esté y dígale: Señor, aquí estoy. Pero eso es lo que hace falta hoy: sinceridad. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 8. Ya no celebréis la fiesta con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino celebrad la fiesta con panes de sinceridad y de verdad. Hay algo que le va a ayudar a usted a permanecer en este camino, y es ser sincero delante de Dios. Señor, yo he pecado así, he fallado así. O cuando usted esté a punto de caer, Señor, sabes que estoy a punto de caer. Te vengo a confesar mis debilidades. Y como yo sé que tú eres el Dios que fortaleces en medio de la debilidad, a ti te vengo a declarar. Amén. Lo que yo estoy sintiendo. Amén. Gloria a Dios. A veces cuando usted tiene un sueño que no es correcto, y se lo cuenta a la mujer, más bien se armó la de Troya en la casa. La vieja, en vez de ayudarle, lo hunde. Se levanta el siguiente día usted, y lo primero que le dice la vieja, y soñaste otra vez lo mismo, le dice. Y Cristo no. Cristo, hermano, usted tiene un momento de debilidad y viene a él y le dice, Señor, ayúdame. El Señor cada día está ahí diciéndole, te estoy ayudando, te estoy ayudando. Amén, te estoy ayudando. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora, hermano? Póngase de pie, amada iglesia. Usted más que nadie sabe si usted está siendo hipócrita. Usted nadie más que nadie lo sabe. Yo aquí no vine a señalar a nadie, porque no conozco a nadie. Pastor Montalvo, primera vez que lo veo. Los hermanitos, no sé quién es usted, pastor. ¿Sí? Primera vez que lo conozco. Pastor que está allá, primera vez que lo veo. A nadie conozco yo aquí. Que cualquiera puede decir, no, hombre, ese hombre fue que le contaron algo a nosotros. No, hermano. No sea ignorante. Reconozca su situación delante del Señor y cámbiela. Nada le cuesta. Usted puede engañar al pastor, puede engañar a los líderes, puede engañar a los hermanos, pero ¿sabe qué? A Dios y a usted mismo, usted no se puede engañar. Porque usted más que nadie sabe cómo está delante del Señor. Hago una pregunta en esta noche. ¿Alguno necesita oración en esta noche? Pasen aquí al frente, hermano. Venga, no tenga miedo. Si alguno se ha sentido débil espiritualmente, si alguno tiene algún dolor, alguna enfermedad, quisiéramos orar por usted, hermano. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La semana pasada, hermano, estuvimos en un culto en un hogar. El jefe de la casa tenía un dolor en la apéndice, no se podía ni doblar, hermano. Y el hermanito dijo, ¿será, pastor, que pueden orar por mí? Tengo un dolor terrible. Yo, ¿usted cree que Dios puede sanarlo? ¿Sabe qué respondió? Sí, hermano, yo creo que Dios puede sanarlo. Le pusimos la mano, oramos por él, nos sentamos a comer, hermano, y a los 5 minutos decía el hermano, el dolor se fue, y se tocaba y se apretaba, y se agachaba, hermano, y decía, Dios mío, el dolor se fue. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Aleluya. Yo no soy el que sano, pero aquí está el que sana. Todos somos hermanos aquí. ¿O hay alguno que no es hermano hoy aquí, que es visita? ¿Son visita ustedes? ¿No quisieran recibir al Señor esta noche? ¿No quisieran irse con el Señor en sus corazones? ¿Vivir una vida para Él y apartarse de todo el pecado que el mundo les ha ofrecido? ¿Quisieran venir al Señor hoy? ¿No? ¿O sí? ¿Qué dicen? Vengan, Dios les bendiga. Ese aplauso fuerte para el Dios de gloria, hermano. ¡Aleluya! Mire, este es el milagro más grande que ha habido hoy. Pasen por aquí, no tengan miedo. Ya voy a orar por ustedes, hermanos. Aleluya. ¿Es primera vez que ustedes aceptan al Señor o ya lo habían aceptado? ¿Ya lo habías aceptado? ¿Usted no todavía, hermano? ¿O sí lo había aceptado antes? Están reconciliando con el Señor. Aleluya. Repitan conmigo esta oración con los ojos cerrados. Díganle al Señor, Señor, en esta hora reconocemos nuestros pecados. Reconocemos que te hemos fallado. Ayúdanos. No queremos perdernos. Sálvanos. En esta hora, con nuestra boca confesamos que tú eres nuestro Salvador. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu de Dios trabajando en ellos, hermano. Gracias, Señor, por la salvación de esta pareja, Señor amado. Gracias porque los has apartado del pecado para recibirlos en tus brazos maravillosos, Dios mío. Los ligo a tu cuerpo, los ligo a tu voluntad, Dios mío, que nada ni nadie los aparte de este camino santo, para gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Ese aplauso de victoria, iglesia. Aleluya. Aleluya. Sigue tocando entonces. Hermanos que han pasado, levanten las manos. Los hermanos que han pasado, levanten las manos arriba. Padre, aquí están estas almas delante de ti. Tú conoces sus corazones, Padre amado. Shema. Y Katoa, Dayando Ken, Sukaba. Mendawashabakuama, Sei. Yo soy el Dios que ando alrededor de los que son mis hijos, dice el Señor. No te olvides de eso. No te apartes a diestra ni a siniestra. Camina y avanza. Gracias, Padre, por esta bendición. Y orar por la vida de este varón, Dios mío. Bendícelo y ayúdalo, Padre. Gracias por orar por la vida de este varón, Señor amado. Aleluya. Gracias, Dios mío. Y yo te agradezco por todo lo que has hecho. Alabasa, amai. Suyame aquel y chocabande y suya. Camina, dice el Señor, no te descuides, hijo. Camina, avanza. Avanza porque la victoria es segura, dice el Señor. Dile, yo te agradezco, yo te agradezco. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Padre. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias por esta victoria, Dios mío, de que estas dos almas han venido a tus pies, reconociendo que tú eres el Dios eterno. Ayúdanos a ser reales cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este aplauso es de victoria, hermanos. Aleluya. Podéis sentaros, hermanos. Podéis volver a vuestros lugares. Dios le bendiga. Dios bendiga al pastor Montalvo. Primera vez que lo miro al hermano. Y gracias a Dios por la oportunidad de concederme llegar a este lugar, hermano, y poder conocernos aunque sea de vista. Porque decir yo conozco a alguien, tenemos que vivir un tiempo, hermanos, ¿verdad? Para saber cómo realmente somos delante del Señor. Así que gracias, gloria al Señor. Adelante en Cristo Jesús. Mañana estaremos aquí en este mismo lugar, pastor. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Gloria al Señor. Gracias, joven. Dios te bendiga. Gracias. Gloria al Señor. Párame la música un momento. Gracias. Quiero que oigan bien los hermanos lo que les voy a decir. Me prestan una mesita por ahí. Voy a sacar un material, hermanos. No vendo. Yo no acostumbro a hacer eso. No le pongo precio a la palabra del Señor. Yo simplemente le digo a la gente, apelando a su conciencia y a su corazón, si quieren dos mensajes y pueden darnos una ofrenda voluntaria, hermano, no importa la cantidad, puede ser un penny a un lingote de oro, con tal que no se lo haya robado en Jericó, no hay ningún problema. Gloria al Señor. Pero nosotros, hermanos, regalamos la palabra del Señor. Pero si usted, verdad, siente parte de Dios, pues dar una ofrenda voluntaria, hermano. Vuelvo a repetirlo. Apelamos a su conciencia. Si usted anda dinero y no quiere dar nada, no hay problema. Le regalamos la palabra. Es como que yo le diga, mire, hermano, deme algo por esta toallita, pero si no me quiere dar nada, usted lléveselo. Y usted se lo lleva y no me quiere dar nada. Yo mismo lo dije, pues. Allá atrás, mira, Dios, por favor, allá atrás. Gracias. Sí, porque aquí al frente nos vamos a ver mal. Aleluya.